mucho con frenesí. El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají. Qué rico jugo del marañón, aunque la boca pueda apretar. No se parece nada al melón ni a los que bailan el cha-cha-cha. ¡Ah! Bailar apretadito con el marañón. ¡Ah! Gozar muy sabrosito con el marañón. Mi sabrosito con el marañón. Ya.